Decíamos entonces que vamos a hablar sobre Perú, queremos saber qué está pasando, es un tema que nos preocupa. Es también Perú dentro de las noticias de las agendas de los medios tradicionales y también, por qué no, de los medios alternativos, una noticia que cuesta encontrar y realmente se está dando un proceso histórico, un giro histórico muy, muy importante en Perú. La llaman la generación del Bicentenario, son jóvenes que rechazan en masivas manifestaciones el golpe parlamentario contra Martín Vizcarra. El nuevo presidente es el centrista Francisco Sagasti, que respaldó sus protestas. Se coordinan, se organizan, se convocan en cuestión de minutos a través de redes sociales, transmiten sus movilizaciones en directo desde sus teléfonos. Les decían en algún momento que eran una generación apolítica, individualista, pero esta generación viene siendo protagonista en este proceso histórico. Pero no quiero extender más en la introducción de lo que está sucediendo en Perú, porque queremos escucharlo y ya lo tenemos enganchado telefónicamente a Ricardo Napurí, ex senador peruano, revolucionario, intelectual de izquierda. Te damos la bienvenida, Tengo una Idea. Nico Rosales te habla de este lado y me acompaña Grada Carballo. Un placer recibirte en el programa, Ricardo. Bueno, mucho gusto mutuo. Encantado de conversar y comunicarme con los oyentes, sobre todo. Bien, Ricardo, ¿cómo están las cosas hoy en día en Perú? Mira, comprenderás que tu pregunta es difícil, ¿no es? Porque si bien todo lo que tú has dicho es correcto y ha salido en los diarios, sobre todo en Página 12, pero el problema del Perú tiene una profundidad que va más lejos de estos hechos de la coyuntura. Es cierto, no es normal que hayan habido tres presidentes en prácticamente 30 días, no es normal la irrupción y la rebelión de los jóvenes, como tú has dicho, que los acusaban de indiferencia y que es una generación perdida, y como en Chile ahora reaparece como una fuerza inusitada y realizando actos que tienen que ser analizados en profundidad porque no son tan espontáneos. Esos actos tienen una significación que en el proceso de la actividad de estos jóvenes va enriqueciéndose y va, si tú quieres, ganando terreno, lo que podríamos llamar la politización de los mismos. Comenzó, como tú sabes, como una protesta contra Merino, que era ultraconservador fascista, que derribó al gobierno de Vizcarra. Los jóvenes salieron, y es muy importante los jóvenes, porque en Perú, en mi tiempo, el 60, 70, 80, los que salíamos a la calle éramos los marginales, los trabajadores, una parte de los obreros, ¿no?, y sectores de la clase media, que hicimos un poco de historia en esa década. Pero ahora han sido los jóvenes olvidados, los jóvenes que no existían en la esfera social y política y que de repente irrumpen, casi parecido como Chile, aunque no sea tan exacto porque la especificidad de los países, como tú sabes, es notable. Pero como tú has entrado un poco en los jóvenes, yo tengo la obligación, y tú me lo estás pidiendo, de ir más lejos. ¿Por qué estos jóvenes irrumpen? Es importante señalar el país, el escenario social, económico, político. Cuando se dice que Perú es un país de 70% de desocupados y marginales, hay que detenerse ahí. Ese es el factor esencial de todos los problemas. Hernando E. Soto, que escribió El Otro Sendero, un libro, dijo, correspondiendo a este hecho, que en Perú el trabajo marginal, el PBI, es superior al trabajo formal. Eso solo ya es un insultado. A partir de eso se organiza toda la sociedad. ¿Por qué? Si hay 70 de marginales y 30% de la población, si tú quieres, es estadísticamente comprobable, los problemas entonces en el Perú son notables. No solamente la clase obrera es explotada, no solamente los mineros son explotados, no solamente los campesinos y las etnias, porque el país es un país minero, sino los jóvenes, porque Perú es un país donde los jóvenes abundan, si tú quieres, de oprimidos, después de aguantar todo el proceso de opresión, hoy en una coyuntura determinada irrumpen, pero irrumpen respondiendo, si tú quieres, a las condiciones concretas de la situación política. El hecho segundo que yo señalo es la corrupción. Si hay seis presidentes corruptos, seis presidentes corruptos que aplicaban políticas neoliberales de choque hace casi 40 años, ese es otro elemento que se suma a la realidad de lo que yo señalo de la estructura social del Perú, con 70% de pobres y marginados, y a eso tienes un sistema de corrupción que va desde la cabeza del presidente hacia abajo, digamos, tienes otro elemento central. Entonces, en el Perú, no solamente los jóvenes, en el Perú, todo aquel que no tiene acceso al mínimo de condiciones de vida es potencialmente un rebelde. Lo que se necesitaba era la oportunidad nada más. Y estos jóvenes hoy, más allá de los obreros, más allá de los que tienen trabajo formal, más allá de los partidos políticos, más allá de las universidades, han salido y han irrumpido. Y el otro hecho notable, que es también para señalar y que tiene que ver con la comparación con Bolivia o con Chile, que no es tan espontánea su salida. Su salida, entrando de rebeldía por el sistema de corrupción y porque obviamente veían que al derribar a Vizcarra un gobierno ultraconservador y fascista iba a ser obviamente mucho más opresor de ellos, va determinando en ese proceso de rebelión, de resistencia, no solamente formas de organización que tú has señalado, sino van elevando la conciencia política, no es espontaneidad pura, comienza como espontáneo, no tiene dirigente, no tiene líder, no tiene partido, no se sujetan a ninguna determinación anterior, pero en el proceso del enfrentamiento a quienes obviamente están encabezando todo el sistema de opresión en condiciones cambiantes como es la salida de Vizcarra y otros, ellos van politizándose. Las consignas de ellos van adquiriendo una politización mayor, hasta el extremo que ahora la consigna central no solamente es con la corrupción, no solamente es que paguen todos aquellos que han matado a los dos jóvenes y han herido a 200 más y han hecho desaparecer a 20 o 30 hasta este momento, sino ahora piden asamblea constituyente como en Chile. Ajá. Cuando los que empezaron tibiamente ahora piden asamblea constituyente, ya están obviamente tomando banderas mucho más altas en un país donde la derecha, la burguesía y el sistema de orden no quiere a la asamblea constituyente. Y los jóvenes le dan a la asamblea constituyente el sentido que ellos quieren. El sentido que ellos quieren es, por las consignas que van brotando en el seno de su activismo, que satisfagan las demandas de ellos. O sea que le dan a la Asamblea Constituyente no una forma, si tú quieres, parlamentaria, como son las Asambleas Constituyentes rutinarias, sino que esa Asamblea Constituyente satisfaga las reivindicaciones de ellos, que ya no son las propias de los jóvenes, porque ellos van asumiendo las reivindicaciones de todo el país oprimido. De tal manera que has señalado bien en tu intervención, en el Perú tenemos un fenómeno que hay que analizarlo extraordinariamente, y hay que incorporarlo a los ejemplos, por ejemplo, de Chile. En Chile, donde la irrupción de los jóvenes era parecido, hoy ellos están vigilando que en la discusión que va a salir de cada artículo de la Asamblea Constituyente satisfaga lo que ellos quieren, de tal manera que hay una movilización permanente y una politización permanente. Y tenemos el caso de Bolivia, otro ejemplo, porque ahí las mayorías, ¿no es así? campesinas y etnológicas se han politizado tanto que en un año, cuando perdieron el poder a través del hecho de que derribaron a Evo Morales, ahora han vuelto por vía del voto, pero ¿a través de qué? A través de la asunción, de la comprensión, que el poder está en manos de ellos. Y de tal manera que en Bolivia tenemos el proceso más avanzado de conciencia y subjetividad política a través de el proceso que todo el mundo ha visto. Ergo, en Perú no tenemos que ver solamente la situación como los rebeldes de los jóvenes, sino tenemos que ver la situación global de cada país y de América Latina. Perú, su PBI no va a crecer en casi 15%. Hay 1 millón de infectados y 50 o 60 mil muertos en el país. Es un país, obviamente, que tiene hipertrofado aparentemente su destino. La rebelión de los jóvenes es un aviso. Ahora es posible que esta rebelión de los jóvenes suscite la aparición de otros sectores populares oprimidos y tengamos una realidad diferente. Pero la elección para América Latina, para todos aquellos que están pensando en que no podemos ser el patio trasero de Estados Unidos, que no podemos ser lo que somos, que no podemos dejar que el capitalismo neoliberal destroce nuestras vidas, estos ejemplos nos llenan de optimismo, porque si los partidos políticos capitulan, si los que aplican reformas no las pueden llevar hasta el final, hay entonces una reserva en la resistencia de los pueblos y los jóvenes que, tomando conciencia de sus derechos a partir de sus necesidades, están dispuestos no solamente a resistir, sino a rebelarse. Cada capítulo en América Latina de la resistencia y la rebelión popular es un ejemplo que está diciéndonos que no hay que perder el optimismo, que si bien el capitalismo hoy, en esta fase de la mundialización, prácticamente se sostiene a partir de la barbarie, la resistencia de los pueblos puede ser un capítulo importante en el proceso de rebelión y de resistencia para crear las posibilidades del optimismo posible para que los pueblos dejen de ser lo que son oprimidos y que haya una vía, ¿no es así?, para el porvenir de nuestros países. Este es, yo creo, el ejemplo de Perú, aunque sea rápidamente y tomado a vuelo de pájaro, incorporándolo a la comprensión que se trata de América Latina, se trata de la opresión del imperialismo y todas las capas oligárquicas que se le subordinan sobre nuestros pueblos a trazos y oprimidos, y la forma de las rebeliones y resistencias populares que hoy van apareciendo ya y que crean la posibilidad de un optimismo político concreto e histórico, ¿no? Ricardo, la última reflexión para ir cerrando. Dentro de los pedidos de este proceso que también describís, se pide que se elimine la inmunidad parlamentaria y que sean juzgados los congresistas acusados de corrupción. Recordemos que de los 130 parlamentarios, 68 tienen denuncias penales, y que se cambie la Constitución. Ya hablaste de este pedido de asamblea. Cambiar la Constitución fujimorista. Entonces, la pregunta es, dentro de este proceso, ¿hay también un nivel de hartazgo similar a la Argentina del 2001 en el que se incluía este de que se vayan todos? Y sí, porque de la nota que tuve que se conocen, el que se vayan todos, ha aparecido también en las consignas, algunos que comparan incluso con la situación del 2001 de la Argentina. Pero la consigna de la sanción para los políticos que votaron en contra de Vizcarra y apoyaron a Morales es uno de los hechos hoy que obviamente los jóvenes han tomado desde el punto de vista de su indignación, porque no aceptan directamente que un parlamento donde de los 130 congresistas, 68 están imputados por corrupción, sea el que determine el destino de un gobierno y sobre todo el destino de ellos, ¿no? Ahora, en lo otro, la Asamblea Constituyente, tú sabes perfectamente, yo fui miembro de la Asamblea Constituyente y soy redactor principal de la Constitución de 1980, con, lógicamente con otros 12 parlamentarios, tiene un problema. El presidente ha dicho que como él termina su mandato en julio 21, no tiene posibilidades prácticamente ni jurídicas ni administrativas para convocarla. Pero la constituyente ahora es una necesidad, no por lo formal de tener una constitución, sino porque la gente ha conseguido un objetivo estratégico que le permite ordenar su combate y creen que en ese combate pueden luchar los que luchan por una reforma agraria, los que demandan la anticorrupción, los que demandan una resistencia al imperialismo, los que demandan cambios importantes sociales, los que demandan la transformación de la economía, los que demandan una organización sindical. Y ahora, lo que tú no has citado, pero lo has leído seguramente, que estaba Vizcarra tratando de imponer una reforma educativa, y ahora se va a retomar eso porque obviamente la educación iba para el 30% de la población y el resto era olvidado. Y no hablemos ahora los problemas de la pandemia, el olvido de las poblaciones, la marginalidad. Los jóvenes, sin leer, sin preocuparse, hoy están tomando banderas y se apropian la consigna constituyente como pretexto para que ello justifique las reivindicaciones que hoy levantan en su combate diario. Y seguimos en contacto, te mandamos un abrazo grande. Bueno, gracias. Hasta luego. Estuvimos en comunicación con Ricardo Napurí, ex senador peruano, revolucionario, intelectual de izquierda. Un placer escucharlo, como siempre decimos en Tengo una Idea.